Y esto porque el día de hoy vamos a estar hablando de una película de policías, así como de la película Lamp. Así que yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen como siempre. Hola, buenas noches, bienvenidos a Dorsal. Este es nuestro programa número 24. Hoy hablaremos de la película, una película de policías que se estrenó en Netflix el pasado 5 de noviembre, si no mal recuerdo. Uh-huh. Bueno, de todas maneras ahí va a estar por mucho tiempo para que la puedan ver y que también nos den sus comentarios relacionados con la película. Pues esta película es de este año, del año pasado, 2020. Uh-huh. Y recibió un premio en la Berlinal, ¿no? Del año del 2020, justamente, ¿no? Y pues es una película que ya esperábamos con ansias para ver, porque recibió críticas muy buenas. Y pues, ¿qué nos puedes comentar de ella, Dan? Pues antes de comentar algo de la propia película, valdría la pena, yo creo, que hablar un poco del trabajo de Alonso Ruiz Palacios, ¿no? Que es un director que tiene también, anteriormente dos películas que podríamos catalogar como totalmente de ficción, ¿no? La primera es Güeros, no sé si sea realmente su primera película o su primer trabajo. Sí, es su primer largometraje. Pero es su primer largometraje. Entonces, Güeros de 2014, que habla sobre unos chicos en la huelga del 99, ¿no? Uh-huh. Si mal no recuerdo, ya hablamos en algún otro programa acerca de esta película. Sí, en el de cine de adolescentes. Y la película pues trata sobre la vida, digamos, como pasajera, ¿no? O el momento pasajero de unos jóvenes que están como sin qué hacer. Y en ese lapso, pues estos chicos descubren, si mal no recuerdo, un cassette con canciones de un artista el padre de uno de estos chicos era aficionado. Entonces pues les mueve, digamos, como el sentimiento, y quieren ir a buscar a este personaje que al parecer está en el hospital, o saben que anda en la ciudad, algo así. Y entonces la película se vuelve un poco como en ese transitar, ¿no? Dentro de toda la ciudad. Y lo mismo pasa un poco, creo, que con Museo, ¿no? Que Museo es una película de 2018. Uh-huh. Y protagonizada por Gael García Bernal. Y el otro autor, no me acuerdo, actor, es algo de Ostigris, ¿no? Ajá, del que ya habíamos hablado cuando hicimos sobre esta película chilena. Ajá. Tengo Miedo Torero. Tengo Miedo Torero, exactamente. Y esta película habla un poco como está en el contexto del robo de las piezas arqueológicas justo al Museo de Arqueología, ¿no? De Antropología, perdón. Y entonces nos pone otra vez a estos dos personajes, o a dos chicos tratando de escapar, ¿no? Tal vez a partir también, o como lo plantea o como se plantea en la película, a partir como de la nada, ¿no? Es decir, estos personajes no tienen nada que hacer y pues dentro de este ocio pues deciden robar estas piezas, y pues nuevamente vemos a un par de personajes deambulando ya no solamente en una ciudad, sino en otras ciudades, en otros lugares, ¿no? Sí, que en estas dos películas, como dices, coinciden que son pues dos adolescentes que están desesperanzados, ¿no? Porque no parece que no tienen futuro, ¿no? En, uh-huh, en cuanto a trabajo o en cuanto a escuela, en el caso de ambas películas. Y en esta película de la que igual vamos a hablar, también son dos personajes, ¿no? Pero aquí son, la diferencia es que son dos policías de la Ciudad de México. Y comienza la película mostrándonos a los policías, que en este caso son los interpreta Mónica del Carmen y el actor Raúl Briones. Ellos interpretan a dos policías de la ciudad que cuentan su historia de amor, ¿no? O cómo se conocieron y cómo ellos terminan trabajando juntos en la llamada Patrulla del Amor. Pero pues durante ese durante la trama, pues ellos nos explican cómo el amor con el que ellos se incorporaron a la policía, y posteriormente cómo esta misma institución los hace ser corruptos, ¿no? Los hace meterse en este embrollo porque tienen que pagar una cuota a la policía, ¿no? Para poder seguir trabajando. Eso es algo que como ciudadano, pues sabemos que los policías se enfrentan día a día a eso, ¿no? Y pues sabemos que de la mala fama que tienen los policías, ¿no? Y esta película no trata de irse por ese lado de justificar las acciones de los policías, pero tampoco los hace ver como los malvados, ¿no? Está en un punto medio en el que nos muestra los hechos de cómo la policía ejerce este tipo de acciones, pues, complicadas para los policías, pues un mal sueldo, instalaciones deficientes, sucias, patrullas viejas, descompuestas, ¿no? Y todo eso, y bueno, y aunado a que la ciudadanía también tiene acciones, pues, agresivas hacia ellos, pues esto convierte en todo un drama, ¿no? La vida del policía. Y sí, yo creo que trato de, también como decías, de romper con esos prejuicios, ¿no? Uh-huh. Porque realmente, o sea, la película nos muestra como esta relación o este vínculo que hay entre sociedad y autoridad, o en este caso la policía, un vínculo roto, ¿no? Una relación que se ha fracturado por esta cuestión del prejuicio, en el hecho de que pues inmediatamente vemos policías y es como de todos son malos, ¿no? Entonces, pero justamente no sabemos cuáles son sus motivaciones, o sea, al momento de encontrarnos nosotros como personas a la policía. Y justo una película de policías inicia con esta actriz que ya mencionabas, Jen, Mónica del Carmen, que llega a una vecindad, ¿no? Donde han solicitado una ambulancia porque hay una mujer que está a punto de parir. Y entonces esta mujer, policía, comienza a pedir refuerzos, pide una ambulancia y nunca llega. Entonces la misma mujer policía decide ponerse unos guantes quirúrgicos y meterse pues a la casa de esta mujer y ayudarla en la labor de parto, ¿no? Incluso muestra cómo le corta el cordón umbilical con unas tijeras, ¿no? De juguetes, ¿no? Como estas que utilizan los niños. Y en ese sentido ella comienza a narrar como toda esta perspectiva y esta deficiencia que tiene la policía en el sentido de que pues ella se ve en la necesidad de ayudar, pero ella misma dice, nosotros no tenemos estos conocimientos médicos que bien valdría la pena instaurarlos, ¿no? En las academias, puesto que pues son parte como del día a día. Aunque ella, por ejemplo, no le toca, lo tiene que hacer. Y en ese sentido empieza ahí como una relación de una persona que quiere ayudar, pero que también hay una corporación u otras elementos, instituciones, que tampoco son, digamos, del todo partícipes para que el trabajo realmente funcione. Entonces comenzamos a ver de entrada como corporaciones rotas, corporaciones que no están del todo comprometidas con el trabajo que deberían hacer, ¿no? Que es pues la salvaguarda de la sociedad. Sí, justo la deficiencia de capacitación también, ¿no? Que no tiene el policía. Entonces son muchos elementos que nos presenta la película, que todos están inundados de la corrupción, ¿no? Todo esto engloba la corrupción, ¿no? Tanto en las altas jerarquías como desde las más bajas, ¿no? Y la ciudadanía que también termina siendo corrupta, ¿no? Y como también me gusta porque también a los ciudadanos también los muestran, ¿no? Como en todas sus facetas, ¿no? Digamos, cuando en esta escena que nos contabas del parto, ahí la policía comienza a decir que ha sido felicitada, ¿no? por los familiares y casi casi la ponen en un altar, ¿no? Y le iban a poner el nombre de ella a la bebé, ¿no? Pero después nos muestra también agresiones de un policía, bueno, más bien agresiones que recibe un policía de los ciudadanos

no el policía bueno ni malo, ¿no? El policía ser humano que comete errores y que trata de, pues, sobrevivir. El ciudadano que también está sobreviviendo, pero que también tiene un desconocimiento de la corporación, pero no por su culpa, ¿no? Sino porque la institución no permite que la ciudadanía, pues, conozca o reconozca el trabajo de ellos, ¿no? Y sus carencias, ¿no? Entonces creo que Ruiz Palacios sí te presenta todas las partes que intervienen en esta ciudad álgida y convulsa y, pues, corrupta. Y otra cosa también que hay que destacar de esta película es también el formato, ¿no? Que utiliza, porque generalmente fue presentada como un documental. Pero yo creo que más que documental, pues es una película tal cual, que se vale de muchos formatos. Dentro de estos, pues justo el del documental, porque cuando inicia la película parece como una serie de recreaciones, ¿no? Porque de repente los personajes, tanto el personaje de Mónica del Carmen, que hace de la policía Teresa, y Raúl Briones, que hace del policía Montoya, cada uno comienza a hablar como si no hubiera una cámara, ¿no? Como si se estuviera contando como una historia de manera ficcional, y posteriormente llega un punto en el que estos personajes comienzan a voltear a la cámara y empiezan a hablarle, ¿no? Al espectador, a contarte un poco como su historia, porque, como decías tú, Jen, ¿por qué razón se metieron a esta corporación? Que también vale la pena decir que en el caso de Teresa, pues hay una cuestión también como de machismo, ¿no? Uh-huh. O sea, donde se integra o vemos esta parte, porque el papá, pues en teoría, el papá de Teresa no quiere que ella entre a la corporación. Ah, porque el papá es policía. Ajá, su papá es policía y tiene un mando superior, etcétera. Entonces, hay también como una cuestión, pues yo diría de como muy paternal y machista, de que no quiere que su mujer, incluso que su hija, perdón, sea vista como con otro tipo de ojos, ¿no? Porque incluso ella lo dice: yo cuando entré a la policía era pequeña, era joven, tenía buena figura, tenía esto, y su papá decía que no quería que le hablara o dentro de la corporación como si fuera él su papá, ¿no? Porque no quería enterarse de las cosas que decían de él. Pero fuera de todas estas cosas, hay también, y decía acerca del formato, pues esta parte, ¿no? O sea, como las entrevistas, y posteriormente comenzamos a ver cómo se va desarrollando, incluso la manera de estos actores, de cómo se fueron preparando para poder hacer estos papeles, ¿no? Y con ello nos muestra o nos dice que tuvieron que hacer todo este tipo de grabaciones con celulares y de manera a veces como oculta, ¿no? Porque uh-huh. No podían meter como cámaras o grabar específicamente a través del celular. Sí, y aquí vemos como, porque nos muestra desde cómo ellos, desde cuando ellos comenzaron a ingresar a las academias de policía, la academia de la Ciudad de México y luego a una de Nezahualcóyotl. Y vamos viendo el cambio de perspectiva que tienen hacia la policía, ¿no? En un comienzo, incluso el actor Briones dice que pues se había arrepentido de haber entrado a la película porque se daba cuenta que, pues, para él, pues, el policía, pues, era como todo el mundo piensa, ¿no? Pues un hombre, una persona, que le gusta corromperse, que le gusta el dinero, que le gusta hacer daño, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo o el entrenamiento, él se va dando cuenta que son personas con necesidades, que son humildes, ¿no? Que son personas que realmente es una necesidad estar en la policía, o incluso es un gusto, ¿no? Es como, es un deseo que tienen, el de ser policías, ¿no? El de superarse, ¿no? Encontrar un trabajo que pueda ser digno y que les pueda dar un bienestar futuro. Y en el caso de Mónica del Carmen, ella es, pues, un poco más analítica, ¿no? No tan visceral. Y ella nos explica que, que en la academia se da cuenta que hay muchas personas como ella, ¿no? Indígenas, uh-huh. que tienen muy poca educación y que difícilmente en los 6 meses que dura el proceso de volverse un policía, ellos pueden aprender todas estas leyes, los derechos humanos, todo esto que es necesario para que un policía pueda ejercer bien su trabajo. Entonces, lo que Ruiz Palacio nos hace es ver cómo esto cambio de perspectiva y también un poco los entrenamientos, ¿no? Hay una escena que es, bueno, desde mi punto de vista es desgarradora. Vemos a una de las chicas que está entrenando tomar una pistola y vemos que el maestro está colocando unos papeles Bond con unos círculos para que disparen, ¿no? Como simulando las dianas donde tienen que disparar. Y justo dice el policía, ¿no? Dice, este es el nuestra alta tecnología, ¿no? Para aprender a disparar. Y la mujer no puede disparar, ¿no? Es un arma muy grande, de bastante calibre, y no puede maniobrarla, ¿no? Y se desespera mucho y el maestro le dice, ¿no? Continúa, hazlo, inténtalo nuevamente, ¿no? Y te das cuenta de las grandes carencias, ¿no? Con ese simple gesto de cómo un policía se entrena, pues, realmente en la orfandad. Y justo dentro de todo eso, o sea, hay también como una situación como de humor involuntario, ahora que decías acerca de este personaje que muestra su papel Bond, ¿no? Diciendo que es alta tecnología, al mismo tiempo que vemos también como una especie de persecución de parte de estos policías hacia un ratero cualquiera. Se meten al metro y el ladrón con facilidad salta los torniquetes y ellos no pueden hacerlo, y te muestra también como esta parte de cómo en las películas justo de acción de policías hay estas persecuciones que parecen que son muy ficticias, ¿no? Y que al verlas en la realidad, en nuestro contexto de personas o de policías que incluso son como cuando se burlan de ellos porque están pasados de peso, ¿cómo pueden atrapar estos ladrones? Pero al mismo tiempo también eso es como lo que trata como de aterrizar, ¿no? Ruiz Palacios, lo que decías, o sea, como todo lo que vemos en otro tipo de películas muy muy de acción, acá lo vemos pues aterrizado a nuestro contexto, y que de alguna manera, y ya sea como presentado con humor negro, pues es nuestra realidad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es tratar de comprenderla. Sí, justo desde el nombre de la película, ahí está ironizando, ¿no? Porque tú vas a ver una película de policías, pero no la película de policías que te imaginas que vas a ver, ¿no? La película gringa de la pareja de policías que son unos chingones y que saben controlar las armas y correr y hacer un chingo de cosas. Y que realmente, pues, ves la realidad de México, pues esos policías aquí no existen, ¿no? Ni el FBI, ni la alta tecnología, ni nada. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente película que también nos da mucha ansiedad de comentarles. Y vamos con esta canción de... De Sigur Rós. De Sigur Rós. Y no sé cómo pronunciarla. Pues según yo es Isjaki, que significa iceberg, por lo que vimos en YouTube. Bueno, pues regresamos y... Después de esta pausa musical. Estás escuchando Resistencia Radio. Sí. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Bien, regresamos de esta canción de Sigur Rós, que no podía, según yo, faltar al hablar de una película irlandesa, ¿no? Que tal vez es también caer como un poco en el lugar común, pero No nos importa. Somos fans de Sigur Rós. Entonces, bueno, la siguiente película, como ya habíamos mencionado, es Lamb, una película de Valdimar Johansson, una película también del estudio A24, que es un estudio productora que ya se ha venido a más, con fama, ¿no? Con fama de películas que han trascendido desde el punto del género más o menos como de terror, horror. Porque pues nos ha traído películas como The Witch, Hereditary, Midsommar, El Faro, que pues son películas que podríamos decir no tan convencionales, ¿no? Es decir, que he escuchado también como muchas críticas de personas que van a ver estas películas y dicen pues que no son películas de terror, porque no asustan, porque no te dan miedo. Sin embargo, creo que estas películas hay que verlas desde el punto de vista del que se ve una película de James Wan, ¿no? Que en el caso de James Wan, pues nosotros lo vemos y sabemos que va a salir una monja, que va a salir algo en la oscuridad. Y estas películas generalmente nos muestran otro tipo de realidad, ¿no? Donde yo diría que lo cotidiano es factor para mostrar algo terrorífico. Y la soledad o la desesperanza, ¿no? Como que entran sentimientos, no sé si sea correcto decirlo, ¿no? Más humanos. Sí, yo diría que sí. Y bueno, en la película pues vemos a dos, que serán campesinos, granjeros, son dos granjeros. Ajá, dos granjeros. Bueno, sí, granjeros porque cuidan ovejas y viven en un paraje solitario de Islandia, no sabemos qué parte de Islandia. Pero viven ellos dos solos cuidando a sus ovejas y sus cultivos. Y pues vemos lo que hacen todos los días, ¿no? Cuidar a las ovejas, darles de comer, hacer trabajos en el campo, comer, descansar, ¿no? Y vemos cómo también ellos hacen que, bueno, ayudan a las ovejas a dar a luz, los bebés, y vemos cómo los empiezan a marcar, ¿no? Con un número, y vemos como todas estas acciones cotidianas de dos granjeros solitarios, ¿no? Una pareja de granjeros. Y de repente vemos una escena en la que no vemos que llega al lugar donde están las ovejas, y solamente vemos sus ojos que vienen hacia el exterior, los vemos nosotros. Ajá, los ojos de las ovejas. Ajá, los vemos cómo miran hacia el exterior con incertidumbre, ¿no? O con miedo. Con miedo, hasta como con extrañeza, y eso es como lo interesante, cómo logra esto, ¿no? Ajá, y sabemos que algo ha interrumpido la cotidianidad de estas dos personas, ¿no? Hasta ese momento no sabemos qué. Y sobre todo porque, y no es spoiler, ¿no? O sea, de hecho esto pasa en los primeros, creo que 5 o 6 minutos de la película. Sí, después nos damos cuenta que en un parto extraño de una abeja, porque al parecer alguien, cuando llegó esa persona o ser extraño, no sabemos qué, al día siguiente una de las ovejas está a punto de parir. Y vemos que estos dos personajes, los dos granjeros, llegan y al granero y ven que está a punto de parir y reciben al nuevo ser, pero no vemos al nuevo ser, ¿no? Solamente vemos que en el rostro de ellos ha cambiado algo, ¿no? Y que han decidido quedarse con él. O sea, todo eso sucede sin diálogo, sin ninguna explicación de ningún tipo, porque justo se nos hizo similar la secuencia a una serie que vimos de Alex de la Iglesia que se llamaba Las Monedas, algo así. Algo así, ¿no? Y hay una escena similar donde hay un nacimiento de una vaca y surge de ahí un monstruo, ¿no? Pero todos los personajes que están en esa secuencia empiezan a dilucidar qué podría ser o quién pudo haber embarazado a la vaca, ¿no? Y se vuelve como un miles de diálogos en ese momento, ¿no? Y en cambio en esta película pues no hay un silencio total, ¿no? Solo vemos las expresiones. Y es que justo ahora que mencionabas esta serie de Alex de la Iglesia, 30 monedas, sí, en efecto, hay también una, podríamos decir que hay una relación. Y digo, tampoco sin spoilear mucho la serie, pero ahí, o sea, eso pasa en el primer capítulo, que justo esta hay una vaca que da luz a un bebé, ¿no? Entonces, ahí el asunto es que te muestra, como ya decías, con muchos diálogos, con muchos efectos especiales, y que, pues, al final termina por explicarte completamente todo, ¿no? Y yo diría hasta desde el primer capítulo. Pero en el caso de Lamb, como ya decías también, no hay una explicación, ¿no? Sino que todo está basado como en una serie de cosas muy, muy extrañas y muy misteriosas. Pero justo como decíamos acerca de las otras películas de A24, que si, por ejemplo, en el caso del Faro, pues dos personajes varados en una isla, casi sin hablar, también con elementos muy extraños como el agua, el viento, los animales, las aves, etcétera. En este caso, en Lamb, vamos a ver más o menos algo similar, ¿no? Un paraje pues casi desértico, lleno o rodeado por montañas, por un río, por la niebla, que todos estos elementos de la naturaleza pues van a ser realmente como un factor más, ¿no? Para darnos esta extrañeza, mientras que en la película, en la serie de 30 monedas, pues todo está rodeado ya, como decíamos, de diálogos. Entonces, en el caso de Lamb, pues tenemos una película que incluso nos recordaba a otra película que se llama The Juniper Tree, protagonizada por una joven Bjork. La película es de los años 90 y es una película dirigida por Nitschka Kean, que justo habla sobre unas brujas o unas supuestas brujas, ¿no? Que son castigadas por esa sociedad, porque tampoco nos especifican en qué tiempo están, ¿no? Sabemos que pues es un poblado. Bjork, o el personaje que interpreta Bjork, es la hija de una señora a la que han asesinado por considerarla bruja, ¿no? Y en ese contexto también islandés, vamos a ver montañas, vamos a ver un mar, vamos a ver la película en blanco y negro, que nos va a recordar justamente a todas estas películas, o como eso, como muchas veces se mencionan a estas películas de Carl Theodor Dreyer, como películas de, como cuentos de hadas, ¿no? Y esta, la de Juniper Tree, lo es. pero y me refiero a Juniper Tree porque realmente también es como una pieza que nos ayuda a ver también Lamp, ¿no? Una película con que, como decías, que sin tantos diálogos ya nos sumerge desde los primeros minutos a una historia llena de cosas bastante extrañas, incluso hasta con diálogos acerca de viajes en el futuro, ¿no? Sí, y creo que este tipo de historias solo se pueden dar como en lugares así tan alejados de la civilización, ¿no? Porque justo el director decía que le había inspirado pueblos de Islandia donde la gente, pues al estar tanto tiempo solitaria, pues tiende a imaginar ese tipo de cosas, ¿no? O como caer en ese tipo de ideas, a ese tipo de ideas me refiero como a imaginar, ¿no? Seres extraños que los visitan por esa soledad en la que están inmersos, ¿no? Bueno, esa es la idea del director. Puede ser que sí existan estos personajes y que vivan en esos parajes islandeses y pues creemos que es invención de las personas que viven ahí. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente bloque, con esta pausa musical, y vamos a escuchar de Rebel Motorcycle Club, que se llama Beat the Devil's Tattoo, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Sleeping on a razor, the slower left to fall. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones BPM. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen, sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina, no faltes. Y bien, regresamos de esta pequeña pausa musical para seguir hablando acerca de LAMP, que por cierto, esta película va a abrir el festival Feratum el día de hoy en Pátzcuaro. Y imagínate eso, qué cosa tan maravillosa. Sí, o sea, realmente uno siente envidia, ¿no? Al verla. Creo que es una película que diría, yo diría ya de mis películas de este año. Y sobre todo, qué envidia para quienes la van a ver, ¿no? Allá, en ese contexto de Feratum, que muchas veces es también tan extraño, ¿no? Como las películas que presenta. Sí, ojalá se pueda ver acá en cines pronto. Esta película se ganó Sitges, ¿no? Si no mal recuerdo. Ajá, ganó en esta edición, 54. Sí, muy merecido. Y también me parece que ganó en Una cierta mirada. Ah, sí, en Cannes. En Cannes. Entonces, realmente, digamos que viene como muy... Trae sus buenas credenciales. Ajá, exactamente, de festivales, ¿no? Y podría ser, ¿no? Una película, como decíamos, no para todo el público, sobre todo para los que esperan realmente también como ese susto fácil. Es una película que hay que darle su tiempo y que, como los buenos cuentos, al final, en el último párrafo, nos da como todo el golpe, ¿no? El golpe duro. Pero justamente al hablar de la película, o sea, hacer como la lectura, y también pues leyendo varios textos acerca de esta película, llegamos, digamos, como un poquito a la conclusión de que pues la película habla acerca también de la naturaleza, ¿no? Porque había un... no recuerdo bien si era un como un crítico o alguien de algún festival en Cannes o en Sitges, que decía que la película realmente no trataba como de nuestro, pues de nuestro presente, ¿no? Pero si nosotros hablamos acerca de animales, de naturaleza, de todo lo que nos rodea, o a los seres humanos, podemos ver como una especie de... pues como de una venganza de la naturaleza hacia todo lo que los seres humanos llegamos a tomar sin ningún permiso, ¿no? Y que nos creemos como dueños de todo lo que nos rodea. Sí, justamente es como lo que decíamos, ¿no? Que en la película hay una intervención humana hacia la naturaleza y esta le cobra caro, ¿no? Su intervención. Su factura. Y justo yo lo... La primera impresión que tuve sobre la película era que muchas veces... ¿Cuántas veces más bien en Europa o en Estados Unidos o en países de primer mundo se adoptan niños de todo de África, de China, de Latinoamérica? Y muchas veces estas personas pues con una... digamos con una buena fe adoptan a estos pequeños, pero muchas veces estos pequeños son robados, ¿no? De las manos de sus madres reales y pues dados en adopción, ¿no? Y no sabemos que muchísimas cosas más, ¿no? Esa es la primera impresión que me dio. Y después la lectura sobre la naturaleza me hace muy evidente cómo pareciera que solamente es como un cuento extraño, pero sí tiene que ver como los seres humanos pues nos vale madres, ¿no? Y agarramos lo que nosotros queremos y no nos importa si ocasionamos un drama o ocasionamos dolor en seres vivos, ¿no? Y creo que que en ese sentido pues es una película muy importante que debemos, que creo que sí es interesante darle esta revisión. Y también que como decía, si alguien dice que esta película realmente no habla de nuestro, pues como de nuestro presente, simplemente hay que, o sea, verla y referirnos justamente al contexto que estamos viviendo, ¿no? El de una pandemia, pues en efecto ocasionada por las intervenciones del ser humano, ¿no? Uh-huh. Hacia su entorno. Y con ello también podemos ver películas. Yo no he visto como tanto cine islandés, pero en algún momento también hablamos de otra película islandesa llamada And Breathe Normally, que habla sobre pues un país de primer mundo donde justamente hay un efecto de la migración, ¿no? Dentro de su sociedad, y nos muestra a personajes pues pobres, ¿no? Dentro uh-huh. de estos contextos de primer mundo. Entonces, el hecho de poder ver también este tipo de películas en lo que ya decía, contexto de primer mundo, también sirve para poder ver y verificar que no todo lo que podemos ver como en una estampa turística o en una postal turística realmente es como el primer mundo, sino que esos primeros mundos también tienen como estos problemas, ¿no? Y que muchas veces no los volteamos a ver o no los reflexionamos tal y como son, ¿no? Sí. Con obviamente pues con todos los problemas de todas las sociedades. Sí, justo como en el caso de una película de policías, ¿no? No analizamos, ¿no? Como por qué se llega a este tipo de corrupción, ¿no? Que sabemos que es más allá de eso. Y en el caso de la película islandesa, pues también no es algo que no parecía que es algo que no está pegado a la realidad, pero muchas veces la ficción, bueno, es una frase muy común y corriente, la ficción luego a veces se acerca mucho más a la realidad, ¿no? Que la realidad misma, ¿no? Porque ahí podemos analizar, ¿no? Por qué suceden estas cosas en la realidad. Sí, y como decía, o sea, no realmente al ver esta película no esperen ese susto fácil, es tomarse su tiempo, y sobre todo por lo que ya decía al principio, que la cotidianidad pues muchas veces es el efecto más terrorífico que el propio fantasma que sabemos muchas veces que es ficción, ¿no? Sí, pero bueno, vámonos a las recomendaciones, porque estas películas obviamente se las recomendamos muchísimo que las vean, son muy buenas las dos, y las dos realmente te hacen sentir extraño. Uh-huh. Y bueno, la película que yo les recomiendo ya es una película ya bastante, ya tiene sus años, es de Lucrecia Martel y se llama La Ciénega, es del 2001, es una película argentina que pueden ver en Prime Video. Esta película pues habla de la decadencia de la clase media argentina y del núcleo familiar como lo conocíamos antes de los 70s, ¿no? De los 70s para atrás. Y pues es una película que es muy misteriosa, hasta yo podría decir que tiene esta coincidencia con la película de Lam, que no, realmente no nos dice exactamente qué está pasando, pero sabemos que hay algo ahí extraño que está sucediendo, ¿no? La pobreza o la decadencia de esta opulencia que tuvieron en algún momento las familias argentinas y que no lo pueden conservar, ¿no? Porque está ahí latente la cuestión política, de la cual no habla directamente la película, pero que sabemos que está ahí y vemos los efectos de ella sobre la sociedad argentina. Es una de las películas más importantes de Lucrecia Martel, y pues yo les digo que la vean, porque Lucrecia Martel es magia, es una gran cineasta. Y pues, ¿tú cuál vas a recomendar? Y yo, por mi parte, recomiendo Misterio... ¿cómo se llama esta película? Misterio en Silver Lake. De 2019, una película de David Robert Mitchell, y también una película que es parte de este... digamos como de este conglomerado que ya decíamos importante, que es A24, y que como todas estas películas, pues es un filme protagonizado por uno de los Spider-Man, que ahora que están tan de moda, Andrew Garfield, que es un chico que por casualidad un día se encuentra, es un chico desempleado, y que por casualidad se encuentra una mujer de la cual se enamora o se siente atraído, ¿no? Físicamente. Posteriormente esta chica desaparece y él se queda con esa, como con esa espina, que empieza a buscarla por todos lados, y en ese ímpetu por buscarla se da cuenta o descubre como una especie de, como de secta, ¿no? Que se está preparando para el fin del mundo. Y en todo eso pues empieza a descubrir hasta un personaje que supuestamente ha inventado la mayor parte de las canciones pop de que hemos escuchado a lo largo de, o en gran parte de nuestra, pues, de nuestra vida, ¿no? Y eso me parece como un, como medio humorístico, y pero en general pues la película pues vale la pena. Es una, un misterio como muy extraño, dura creo que bastante, pero pues uno la disfruta en ese sentido como esas otras películas de A24. Y bueno, pues les pedimos como siempre que nos sigan escuchando en La Resistencia Radio, que sigan nuestras redes, estamos en Instagram como dorsal-mx y en Facebook como dorsal-mx. Y ya estaremos, bueno, ya se subió una primer nota que realizó aquí el escritor Dan sobre el Feratum. Está ya en la página de La Resistencia, ahí vamos a comenzar a subir notas sobre películas, reseñas, artículos, comentarios, etcétera. Y pues sigan escuchando todos los programas de La Resistencia y nos vemos el siguiente viernes. Que estén muy bien. Hasta luego, y los dejamos con The Rapture, The Devil. Estás escuchando Resistencia Radio.